Les advertimos que el siguiente programa puede herir su sensibilidad. El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, boludos. Bienvenidos a Orejas al Universo. Nuestro programa de hoy, Malas Palabras. Espero que les guste. Y si no, se van a la concha de su madre. Y a la puta que los parió, también. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinque, el que no salte, el que no brinque, chun desmadre, el juez que quedó conforme, el que creyó lo del informe, el que nos quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere, puto lo hace, puto se muere. Amo a matón, matarile al maricón. ¿Qué quieres, hijo de puta? Quiero llorar, quiero llorar. Amo a matón, matarile al maricón. ¿Qué quieres? Son dedicado a Miki y a toda su familia y a Iñaki, su hermano. Molotov en puto. Según Wikipedia, se denomina puto a una comida típica de las Filipinas, consistente en un pastel de arroz cocido al vapor. Según otras definiciones, puto se aplica a las cosas para denigrarlas o persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Pero como toda palabra, tiene varias acepciones y se utiliza de distintas maneras. Por ejemplo, no me hizo ni puto caso, no tengo ni un puto duro, no tengo ni un puto mango, ni puta idea, por toda la puta calle, qué puta suerte. Cocina de puta madre. Pichurri, cebolli, tapuqui, pirulí, malano, fumanchu, qué feo que eres tú. Patata, pototón, bocata de jamón, moquito de mosquito frito, colcha de colchón, de colchón, de colchón. Pipí, caca, culo, pedo, pis. Pipí, caca, culo, pedo, pis. Pipí, caca, culo, pedo, pis. Pipí, caca, culo, caca, culo, caca, culo, caca, culo, pis. De la película Las aventuras de Enrique y Ana, escuchamos Caca, Culo, Pedo, Pis. Tomate, tomatón, carita de melón, repica, poco pica, pica, diente de dragón, de dragón. Recontra, contraataca, retruécate la traca, retuerce el trozo y traza, trizas, pica, picotón, picotón. Picotón, pipí, caca, culo, pedo, pis. Pipí, caca, culo,

Yo lo que planteo, obviamente, no es una, no voy a lanzar una teoría ni nada, no tengo capacidad para ello, pero me parece que es un ámbito más que apropiado, un congreso de la lengua, para plantearse preguntas, ¿no? Yo, como casi siempre, hablo desde el desconocimiento. 4 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Ha impuesto un estilo, Federico, ¿eh? Parece... Yo digo 4 minutos porque cuando uno habla de cosas tan interesantes parece volar el tiempo. No, yo la pregunta sí es que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros, al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? Cuando yo decía lo de que tal vez sean de mala calidad, arriesgando una teoría francamente disparatada, no parecería ser este el caso, porque a muchas de ellas cada vez se las escucha más saludables y más fuertes, al punto que en alguna época, y creo que se le sigue denominando, palabrotas, con un aumentativo, y al menos en Argentina, no sé si palabrotas, y lo que no deja de ser un reconocimiento. A mí me hace acordar, por ejemplo, a las carotas, ¿no? Recuerdo esas películas de Fellini donde casi todos los personajes, incluso los personajes laterales, los que estaban detrás, tienen carotas, ¿no? Lo que significaba una búsqueda indudable del director para más que nada la expresividad, y eso creo que es lo que reflejan muchas de estas palabras, una expresividad y una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes. Y de un rosarino como Fontana Rosa, pasamos a otro, Juan Carlos Baglietto, junto a Lito Vitale en Malas Palabras. De muchos cuando tienen rabia, los hijos, la pizza, la gente que ama, las tetas, tu culo, tu olor, tus entrañas, las manos que tocan sin tener pudores, la furia, la sangre, la fe en los creadores, la música, el fuego, el rojo del vino, los bajos instintos, los altos valores, el olor del aire, el sudor, los tacos, la gola de algunos míticos cantores, el fútbol, la risa, el sol de mañana, las camisas suaves, el ruido del agua, el gusto del whisky, perdón sin rencores, los cuadros de Bernie, los buenos autores, los libros del ciego, los viejos olores, meter la cabeza por tus corredores. Y al final, el mundo se mueve hacia otro lugar. Sabes el turco, el chamullo, la sed, los cobardes, los que dicen siempre cuídate, cuídate, quédate en contacto, pero no me llames. El amarillismo, la TV de chistes, las mesas redondas, los críticos de arte, los niños. niños de ricos que sienten tristeza y los chicos pobres que se cagan de hambre. Los interventores, porteros y afines, las leyes de prepo, agentes del orden, el IVA, la música, los lunes, el frío, el yenga, la artrosis, la culpa, el olvido. Fundamentalistas, lumpens y traidores, mártires de día, soplones de noche. Más aquí, más allá, el mundo se mueve hacia otro lugar. Y al final, por fin la justicia nos redimirá. Garúa, naranjo, grisel, los mareados, Gardel, los redondos, el cucho, el polaco, las nominaciones, las malas personas, la vida en reality, los discos de Arjona, el Franco, Piazzolla, Olmedo, el teatro, Lennon y McCartney, las madres de tanto, los jueces corruptos, caja de empleados, los ingresos brutos, el deporte y el pelado. Y al final, al final, la rueda acaba de encarar de rodar. Más aquí, más allá, la vida dio por la otra oportunidad. Los goles de bomba, los que no dan tanto, todas las mujeres, la risa y el llanto, el tiempo, las contas, los malos presagios, los brutos ingresos, la iglesia, el senado, la fe, los amigos, los buenos presagios, las guitarras viejas, la vieja y el tango, los colonialistas, el hambre, las guerras, el culto, las drogas, vengan de quien venga. Los gritos de muchos cuando tienen rabia, la razón, la fuerza, las malas palabras. Sí, habla Marcelo de Mar del Plata. Sí, Marcelo. Sí, por primero te quería felicitar por el programa. Gracias. La reconcha de tu madre. Bueno, muy amable. La predilección de los argentinos por las malas palabras se vio reflejada en el programa de televisión por cable de hace una veintena de años del dualdista peronista de Rensis, llamado Ayer y Hoy, que trataba de política y permitía a los oyentes llamar e interactuar con el conductor, hasta que muchos solo llamaban para insultarlo, y eso hizo que el programa, aparte de la seriedad de los temas tratados, se convirtiese en un clásico de la TV argentina. Merece estar en este programa tan solo para que con humor nos retratemos. ¿Quién está? Mario el Bueno. ¿Qué dice usted? Bien, bien, para decirle que se vaya al carajo. Bueno, gracias. Y en este programa de mierda llamado Las Malas Palabras, lo que suena ahora es Mierda por los Guasones. Es una mierda cómo trabajas, es una mierda lo que nos decís, son una mierda tu papá, tu mamá, y tu familia es una mierda en general. Yeah.